12 y 27 minutos, vamos a quedarnos ya dentro del capítulo de la actualidad local. Vamos a fijarnos en el yacimiento arqueológico de Ocuri y las actuaciones que se vienen desarrollando y las que además se van a producir en próximas fechas también, dentro de lo que es su puesta en valor. Diferentes actuaciones que en principio en estos últimos meses, como saben, como hemos venido contándoles, se han centrado en lo que es la restauración de la muralla ciclópea, pero que están ya a punto, de hecho, de finalizar, ya, bueno, pues prácticamente concluidos, y van a coincidir esto con lo que es el inicio de los trabajos de señalítica y además también una pequeña musealización que va a haber en la antigua ermita de San Juan de Letrán, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, también en relación, como decimos, a yacimiento arqueológico de Ocuri. Así que de todo ello vamos a hablar con Luis Javier Guerrero, como saben, arqueólogo y codirector de la excavación de esa actuación de mejora de rehabilitación en la muralla ciclópea, y además coincide que es uno de los integrantes, de los responsables de la empresa Oppidum Gestión Cultural y Arqueológica, que va a ser la responsable de desarrollar esos trabajos de señalítica o también de musealización. Lo dicho, saludamos ya directamente a Luis Javier Guerrero. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luis Javier, que hemos venido comentando, ¿no?, en otras oportunidades, cómo iban avanzando esos trabajos de restauración de la muralla ciclópea, que ya prácticamente están concluidos, ¿no? Sí, lo que es directamente la restauración en sí de la muralla, de todo el lienzo que se había desprendido, eso está prácticamente terminado, a espera de algunas impermeabilizaciones que hay que hacer en la zona superior. Y bueno, ya nos quedan trabajos, digamos, complementarios, en concreto a nivel arqueológico, un pequeño sondeo que estamos haciendo justo en la zona posterior de la muralla caída, ¿no?, o que estaba caída, ya restituida, como digo. Y otros trabajos complementarios ya directamente relacionados más con la finalización de la puesta en valor del yacimiento para su futura visita, ¿no? Entonces, pues estamos realizando labores de instalación de una escalera para que el acceso al público sea más cómodo. Vamos a intentar hacer una serie de áreas que estén reservadas, ¿no?, y que puedan pisarse, ¿no?, y otras que no se puedan pisar. En fin, un poco darle una homogeneidad de cara a esta visita y que sea lo más segura y también lo más confortable posible para la gente que quiera acercarse a ver la muralla y la zona de entrada del yacimiento. Y todo ello, volviendo a subrayar, porque hemos venido comentando, ¿no?, desde el arranque de los trabajos, que no solo esas obras, esos trabajos de rehabilitación, solo han consistido en eso mismo, en la propia restauración de la muralla, sino además en investigar, analizar de qué forma se podía evitar y poner en marcha esas medidas para evitar, ¿no?, que en el futuro vuelva a ocurrir lo que pasó, ¿no?, y lo que produjo el derrumbe de parte de la muralla, ¿no? Sí, además, en principio el problema que había con la vegetación intrusiva, bueno, eso está solucionado, esperamos que ya de una manera casi definitiva, aunque nunca se sabe, ¿no?, porque ya sabéis que todo aquello que está al aire libre en una zona tan feraz como es el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, pues evidentemente, bueno, allí es comprobable, ¿no?, entre las piedras aparecen rápidamente la vegetación, ¿no? Entonces, esperamos que con las medidas que hemos tomado durante la restauración de la muralla y las impermeabilizaciones que estamos realizando ahora mismo, pues esperemos que eso no suceda por lo menos mucho tiempo, ¿no? La idea es que la muralla no solamente se restituya, sino que quede de alguna manera consolidada, ¿no?, para el futuro, ¿no? Por lo menos en la zona en la que hemos intervenido. Hay otra zona que queda hacia la zona este de la muralla que bueno, intentaremos que también quede lo mejor posible, pero bueno, no entra dentro de los objetivos de esta intervención, ¿no? Luis Javier Guerrero, ya conocen que es un arqueólogo ligado desde hace muchísimos años al yacimiento arqueológico de Ocuri, porque además ha protagonizado una anterior actuación de puesta en valor, ¿no?, de lo que fue el yacimiento, en su momento. Y bueno, pues con respecto a esta actuación que se ha centrado en la muralla ciclópea, ¿qué os ha parecido? ¿Cómo la evaluáis? ¿Más complicada de lo que teníais previsto en principio? ¿Un poco en la línea? Sí, hombre, la verdad es que en arqueología todo es un poco imprevisible, ¿no? Es decir, nunca se sabe. Esto es como el famoso dicho, ¿no? Es un melón sin catar, ¿no? Entonces nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar. La verdad es que en cuanto a lo que ha sido la propia restauración, bueno, se ha hecho dentro de los parámetros que teníamos previstos, pero no los resultados en cuanto a la consecución de objetivos más de investigación, más arqueológicos, digamos, en la zona posterior, ¿no? No ha sido como el año 2003. En el año 2003 la excavación que hicimos en la zona posterior al lienzo oriental, oriental de la muralla, pues deparó una cantidad de materiales arqueológicos, algunos muy interesantes, ¿no? Entre ellos, bueno, el famoso erote este que tenemos ahora convertido en logotipo del yacimiento, ¿no? Que pertenece a una armadura de un militar, ¿no? Donde apareció el cuerpo de guardia, las dependencias donde vivían estos guardianes de la muralla, ¿no? Con sus armamentos, sus utensilios domésticos. Y la verdad es que el 2003 sí que deparó, digamos que una cantidad de materiales arqueológicos y de documentación que daban cierta vida, ¿no? A esa parte de la muralla, no es solo la piedra, sino lo que podíamos interpretar que hubo allí, ¿no? Sin embargo, en el 2014, bueno, pues no ha habido suerte en ese sentido. Es verdad que se han descubierto algunos muros interiores, pero no vemos la configuración, no vemos la estructura completa, no sabemos exactamente qué puede significar, o por lo menos en el estado en el que estamos ahora mismo de la investigación no lo podemos comprobar, y tampoco ha habido un auge de materiales arqueológicos que podamos decir que han sido relevantes, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí que nos ha decepcionado un poco en cuanto al resultado arqueológico, pero bueno, el objetivo fundamental, que era restaurar el lienzo caído y la consolidación de ese lienzo, pues eso está plenamente conseguido, ¿no? De todas formas, bueno, tú lo estabas comentando perfectamente, ¿no? El objetivo era ese y, por tanto, tampoco tenéis mucho margen para lo que os gustaría a vosotros, desde luego, ¿no? Que es llevar a cabo una excavación en sí y poder, bueno, pues dentro del potencial que existe en el yacimiento, dar rienda suelta un poco a vuestras investigaciones, ¿no? Exacto, hombre, siempre piensa uno qué nos deparará esta excavación, ¿no? Bueno, pues lamentablemente no puedo dar una noticia interesante, ya me hubiera gustado a mí, ¿no? Y siempre, hombre, la esperanza es lo último que se pierde, todavía no hemos dado por acabada la intervención e intentaremos hasta el último momento ver si hay algo interesante, pero no, realmente el objetivo era reconstruir, consolidar la muralla, es lo que se ha hecho y estamos satisfechos en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues futuras intervenciones pues ya dirán qué depara el yacimiento, ¿no? Que como siempre digo, es un yacimiento interesantísimo, importantísimo y complicadísimo en cuanto a su evolución histórica y arqueológica. Porque en la actualidad esa serie de investigaciones están paradas, ¿no? A nivel autonómico la verdad es que están no hay demasiado no se está dando demasiada apertura a ese tipo de actuaciones de investigación, de seguir investigando, sino más bien de mantener lo existente, lo que puede verse ya, ¿no? Sí, es una política cultural que mantiene la Junta de Andalucía desde hace bastante tiempo. Evidentemente muchos arqueólogos no estamos de acuerdo con ella, ¿no? Porque el hecho en sí de que seamos un solar riquísimo en arqueología no debería coartar, ¿no? Que hubiera grupos de investigación, ¿no? Que pudieran ayudar a comprender, a interpretar, ¿no? A poner en valor incluso yacimientos como hicimos hace ya más de una década, ¿no? En la Sierra de Cádiz con el programa Arqueosierra. Y bueno, lamentablemente ahora todos son recortes y evidentemente la investigación arqueológica ha sufrido muchísimo en estos últimos años y solo algún grupo ligado a la universidad, en este caso Universidad de Cádiz o incluso otras universidades fuera de Andalucía, pues son los que han tenido algún protagonismo en este sentido de la investigación. Siempre y cuando, además, teniendo en cuenta que la financiación de estas investigaciones normalmente no ha corrido por parte de la Junta de Andalucía, ¿no? Que, como ya sabemos, el presupuesto es bastante mínimo. Yo, evidentemente, estoy de acuerdo con conservar y mantener lo que hay, por supuesto, pero no se debería, desde mi punto de vista, coartar una cosa con la otra, ¿no? Es decir, lo cortés no quita lo valiente nunca y evidentemente se podría seguir algún tipo de línea de investigación, sea o no ligada a la universidad, ¿no? Porque ahí somos muchos los arqueólogos que no estamos integrados en lo que es el ámbito universitario y que siempre reivindicamos que somos tan investigadores como cualquier otro compañero de la profesión, ¿no? Sí que es cierto, ¿no? Que tiene cierta lógica que, por decirlo de alguna manera, no se intente abarcar más de lo que se puede, un poco la política de la Junta de Andalucía, sí, pero por otra parte, claro, si además se trata de financiación privada, sí, pues habría posibilidades, ¿no? Claro, ese es el problema, es que la concesión administrativa yo la entiendo, ¿no? Yo he trabajado también en la administración y comprendo que hay unos presupuestos, que hay unos objetivos que cumplir, que hay de alguna manera en este momento de crisis unos recortes impulsados por la política casi fuera de España, ¿no? La política europea. Pero, bien, como tú acabas de decir, hay otro tipo de financiación, ¿no? Había fundaciones que funcionaban muy bien, ahora también están de capa caída, hay también ayuntamientos o mancomunidades o diputaciones que han tenido protagonismo en cuanto a financiaciones de este tipo de acciones de investigación y de puesta en valor en arqueología, pero lamentablemente todo esto está un poco paralizado, ¿no? No obstante, los arqueólogos siempre tenemos algo en la cabeza, ¿no? O sea, que siempre estamos intentando que esto siga avanzando, ¿no? Y en el caso mío, que llevo desde el año 87 vinculado a Ocuri, pues no paro nunca, o por lo menos no es mi idea de parar nunca, ¿no? Decíamos que con el objetivo, ¿no?, de la rehabilitación de la muralla se ha cumplido, ya está finalizado. Y nos comentabas también que, de todas formas, aunque no ha habido un gran auge del hallazgo de material arqueológico, sí que algo sí que se ha encontrado. ¿Qué nos puedes comentar de ello, de ese material? Bueno, pues fundamentalmente hay mucha cerámica, hay material doméstico fundamentalmente. Es verdad que hay cerámicas un poco antiguas, ibéricas, alguna cerámica a mano que podríamos remontar a finales de la primera del hierro. Fundamentalmente el grueso de esta cerámica es lógicamente romana, porque coincide con el momento de esplendor de la ciudad en sí. Y finalmente también hemos encontrado algunos fragmentos de cerámica musulmana, de cerámica nazarí, que nos vuelve a demostrar que el yacimiento estuvo por lo menos parcialmente habitado a partir del siglo XIII, siglo XIV, ¿no? Es decir, que hay un momento de reocupación, a lo mejor puntual, en época musulmana, en época nazarí. Bueno, no hay grandes hallazgos en ese sentido, es un material bastante común. Lógicamente, ahora mismo lo estamos tratando, estamos pues lavándolo, dibujándolo, siglándolo, etiquetándolo y demás, para poderlo seleccionar en cuanto a su posterior envío al museo correspondiente y bueno, intentaremos sacar el mayor número de datos posibles de ellos, ¿no? Hay alguna cerámica, como digo, interesante, algo antigua, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y que puede que de alguna manera también confirme la extraída en el año 2003 y que remontábamos a ese momento bronce final, edad de hierro, de origen de la propia ciudad de Ocuri, del yacimiento, en este caso del Cerro del Salto de la Mora, ¿no? Que no se llamaba todavía Ocuri, lógicamente, ¿no? Pues hablando de este material y uniendo, ¿no?, con otras de las cuestiones que queríamos comentar, hay que decir que parte del material hallado en el yacimiento arqueológico de Ocuri durante estos años, creo que se va a hacer una recopilación de algunos de esos hallazgos, en lo que va a suponer una musealización y una exposición que va a poder verse en la antigua ermita del San Juan de Letrán. Es una actuación junto a lo que es la señalítica que estaba prevista y que además va a desarrollar la empresa Oppidum, Gestión Cultural y Arqueológica, que es la que ha desarrollado la rehabilitación, la restauración de la muralla ciclópea. Y bueno, pues precisamente, ¿no? Luis Javier Guerrero, como decimos, es uno de sus integrantes. Así que, Luis Javier, queríamos preguntarte también por esas dos actuaciones que ya decimos están aprobadas. Bueno, pues ya esa concesión, esa adjudicación ha sido aprobada desde Diputación. Exactamente, sí. Son dos pequeños concursos que puso en público lo que es el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz, el famoso IEDT, que también fue responsable en su momento de la restauración de la antigua ermita de San Juan de Letrán y su conversión en centro de interpretación de la historia de Ubrique. Y bueno, pues sacó a concurso estas dos acciones, que una en concreto es la puesta en valor del yacimiento, que yo jocosamente llamo la repuesta, ¿no? Porque realmente hace 12 años que ya hicimos ese trabajo, cuando trabajamos en Mancomunidad desde Arqueosierra. Pero claro, en estos 12 años, como todo el mundo sabe, pues los carteles se han destruido, se han incluso robado parte de esta señalética, ha quedado todo bastante en malas condiciones. También el ganado que hay por allí, pues de vez en cuando hace de las suyas y tira alguna que otra señal o valla o soporte. Y bueno, la verdad es que para que el yacimiento vuelva a tener el esplendor que tenía hace una década, pues era necesario volver a colocar todo esto, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado lo que sería, pues algo que quedó cojo desde mi punto de vista en su momento, en la terminación de la museografía del San Juan de Letrán, que fue darle protagonismo que yo creo, como arqueólogo y como historiador, necesita la ciudad de Curi, ¿no? Quedó un poco cojo, y entonces pues bueno, el IEDT elaboró un proyecto y nosotros nos hemos presentado conjuntamente con otras dos empresas de arqueología de la provincia, y bueno, resultamos agraciados con la concesión y de alguna manera pues vamos a intentar hacer lo mejor posible este trabajo para que tanto en el yacimiento como en el San Juan el público que quiera verlo pues tenga la mayor comprensión de lo que fue la ciudad romana, ¿no? Como digo, por un lado habrá unas acciones de puesta en valor con nueva cartelería, nueva señalética, aportando incluso nuevas tecnologías, ¿no? Como son los sistemas QR, ¿no? De los móviles inteligentes, ¿no? En lo que es el yacimiento, y luego habrá una pequeña exposición en la que se están restaurando ahora mismo parte de esos materiales arqueológicos que aparecieron en la excavación del 2001, 2002 y 2003, y pues se va a intentar mediante cartelería y algún otro tema visual, pues que la gente que visite San Juan tenga una concepción más clara de lo que fue la importante ciudad romana de Ocuri, ¿no? Así que sería material audiovisual que explique bueno, pues todos los detalles, lo principal en torno a lo que es la ciudad romana de Ocuri, como incluso, como decíamos, pues también parte de ese patrimonio, aunque sean pequeñas contribuciones, aportaciones de lo existente, ¿no? Sí, exactamente. Hay una parte, digamos, de restauración arqueológica que ahora mismo está realizando una restauradora que hemos contratado a través de la empresa nuestra, y se va a exponer en las vitrinas que hay en el San Juan. Pues se va a poner una selección de materiales arqueológicos, pues desde cerámicas a objetos de bronce, parte del armamento que se encontró en el cuerpo de guardia, ¿no? De la muralla, en fin, objetos cotidianos, pues de todo, ¿no? Hay desde pesas de telar que se usaban para contrarrestar los tejidos, o sea, en el momento del tejido, o incluso adornos como eran las agujas de hueso, ¿no? Que se ponían las mujeres romanas para esos elaborados peinados. Es decir, que va a haber monedas, en fin, todo lo que pueda de alguna forma ser representativo de la vida cotidiana de la ciudad, ¿no? Eso pues, intentaremos que haya una selección que esté en las mejores condiciones posibles y que, bueno, la gente lo disfrute, ¿no? Y aparte, pues habrá lógicamente unos carteles que estamos elaborando ahora mismo pues con lo que es la historia, la evolución, la descripción de las estructuras arqueológicas más importantes hasta ahora encontradas, en fin, un poco dar la visión histórica de la ciudad, ¿no? Que la gente que entre sepa, y que además el San Juan sea también un aliciente para que la gente posteriormente haga la visita guiada al yacimiento, ¿no? Que es otro de los objetivos que el ayuntamiento se ha impuesto, el que el yacimiento de nuevo vuelva a ser visitable, y nosotros pues en este sentido vamos a aportar todo nuestro conocimiento, nuestro saber y nuestra experiencia en este tema, ¿no? Eso de un lado, y nos comentabas también en torno a la señalética, la cartelería, la señalización de toda la zona, pero además con esa aportación, con esa inclusión de las nuevas tecnologías también, ¿no? Sí, va ahí el sistema QR, que es ese sistema que tenemos en muchos monumentos ya del propio Ubrique, en el que, a través de la aplicación que tienen los smart móviles, se podrá ver. En este caso vamos a intentar que sea un audio más que un vídeo, puesto que lógicamente la gente lo va a ver en al aire libre. Ya sabéis que los móviles cuando están con luz solar pues no se ve mucho, ¿no? Entonces hemos pensado que la aplicación de QR, más que un vídeo, lleve un audio, ¿no? De manera que se le explique a la persona que haya accionado el QR, se le explique la estructura arqueológica concreta que está en ese momento viendo, ¿no? Pues por un ejemplo, si estamos delante del mausoleo, pues se le explicará mediante este audio pues qué era el mausoleo, en qué consistía, qué restauraciones ha tenido, qué pensamos que pudo tener de función, etcétera, etcétera, ¿no? Darle un poco una visión, de forma que sea un complemento a la guía, a la visita guiada del yacimiento, o que incluso en un momento determinado que la seguridad esté ya afianzada, pues que la gente propia pueda hacer la visita solamente con el móvil, ¿no? En fin, es una forma nueva de antiguamente eso se llamaban audioguías, ¿no? De una forma que la gente autónomamente pues vaya escuchando la explicación que un guía, un arqueólogo, un historiador le podría dar en otro momento, ¿no? La aplicación de esa tecnología a los momentos actuales, que yo creo que son básicas, ¿no? Nos comentabas, ¿no?, que ya los trabajos están adjudicados desde hace un mes, creo. Sí. ¿Para cuándo el inicio de los trabajos? Pues en principio deberían estar sobre mediados del mes que viene o finales del mes que viene, como mucho. Yo espero que cumplir un poco las condiciones que el IDT, un poco draconianas, nos ha puesto en cuanto al cumplimiento de la actuación. Y la verdad es que ahora mismo estamos todos los componentes de Oppidum trabajando, como literalmente se dice, negros, ¿no?, para poder, aunque esto suena un poco a racismo, ¿no?, perdón por la expresión, ¿no?, estamos trabajando muchísimo, con mucho esfuerzo, para que esto pueda estar terminado cuanto antes, ¿no? Nuestra idea además ha sido involucrar el máximo posible de personas de Ubrique. Las empresas que nos están trabajando con nosotros son todas de ellas ubriqueñas. Es decir, queremos que no tenemos un gran presupuesto, porque la verdad es que ya nos hubiera gustado que el concurso hubiera sido de mayor envergadura, pero bueno, que esperamos que todo lo posible se quede en el pueblo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos, a ver si nos da tiempo, ¿no?, a terminar a tiempo el tema. ¿Cuál sería el plazo de ejecución? Eran 2 meses, teníamos 2 meses para ejecutar. Entonces, sí, o sea que antes de final de antes año... De final de, no, antes de final de octubre tiene que estar terminado todo, tanto la puesta en valor como la exposición. Salvo que podamos pedir una prórroga, pero vamos, en principio no está previsto que pidamos prórroga tal y como la tenemos ahora mismo concedida, porque bueno, estamos trabajando para que esté todo terminado hacia mediados del mes de octubre. Bueno, pues eso, como decimos, en torno a esas actuaciones que van a comenzar de inmediato y que por tanto deben conducir, aunque ya esté una cuestión de gestión a nivel municipal, una decisión política, pero que bueno, en definitiva van a poner las bases para que el yacimiento arqueológico pueda abrir sus puertas ya una vez que concluyan estos trabajos, ¿no? Sí, claro, nosotros, nuestro cometido es ese, es decir, dejar el yacimiento de la mejor manera posible para que la autorización por parte del ayuntamiento en cuanto a apertura del mismo y el beneplácito de la Consejería de Cultura, de la Delegación Provincial en este caso, pues sean de una manera conjunta las que permitan que el yacimiento pueda estar abierto, que yo creo que sin ningún problema antes de final de año, claro. Mm-hmm. Bueno, pues como decimos, todo ello en torno al yacimiento arqueológico de Ocuri, esas actuaciones que han venido desarrollándose, tanto de rehabilitación de la muralla ciclópea como esas nuevas actuaciones que van a desarrollar por parte de Opidum Gestión Cultural. Nos vamos a quedar aquí, Luis Javier, agradeciéndote tu presencia. Eso sí, una cuestión que al final se me pasaba, es cierto que además es una labor que va a desarrollar otro profesional, pero simplemente por esas pinturas que comentábamos en su momento, esos actos que se producían sobre las pinturas, todavía permanecen, pero bueno, una actuación que ya se aprobó. Creo que todavía sí que, para aquella persona que se esté preguntando si todavía no se han llegado a limpiar, siguen allí, ¿no? Sí, de momento están allí, está pendiente de la aprobación de Cultura, por lo último que yo conocí del tema. Lo que sí es cierto es que yo veo las pinturas todos los días y tanto por el efecto de la luz solar como con estas últimas lluvias, pues la verdad es que la pintura se está digregando y se está disolviendo, ¿no? Es decir, que en ese sentido creo que como arqueólogo podemos de alguna manera estar contentos en el sentido de que la pintura era muy mala y afortunadamente se está diluyendo poco a poco, ¿no? Es decir, es mucho más fuerte el patrimonio histórico, la piedra romana y la piedra ibérica, que la pintura que a lo mejor era china o vete a tú saber qué, ¿no? Porque lo que está claro es que se está disolviendo, vamos. Pues afortunadamente es así y bueno, pues por tanto también es otro paso que deberá darse para finalmente todo contribuya a la reapertura al público del yacimiento arqueológico de Ocuri. Luis Javier Guerrero, lo dicho, te agradecemos muchísimo que durante estos minutos nos hayas vuelto a explicar un poco la situación de las actuaciones, ya con la rehabilitación de la muralla ciclópea completada y a punto de iniciarse el resto de trabajos complementarios que hemos comentado. Así que, como siempre, lo dicho, muchísimas gracias. Pues de nada, encantado de hablar con vosotros y de que la gente vaya de alguna manera entendiendo ese potencial patrimonial, histórico y turístico que hay en Ocuri. Gracias, buenas tardes. Venga, buenas tardes.